Bueno, buenas tardes. Hoy es el 11 de abril de 2016 y estamos reunidos en TeamSpeak con los hispanoparlantes para hablar de tecnocracia, diseño urbano y fuentes de información. Y yo estaba comentando de que el vídeo que hemos visto, empiezo con Jack hablando de que mucha gente dice que las cosas de que él habla se han discutido en el pasado. Y efectivamente, algunas cosas se han hablado hasta un punto, ¿no?, en el pasado. Y también ya lleva décadas hablando de ciertas tecnologías que ahora existen. No obstante, una de las cosas que atribuyen, por ejemplo, a Buckminster Fuller, que es el domo geodésico, en realidad él no fue quien lo diseñó, por así decirlo, sino que fue un señor que se llama o se llamaba Walter Bauersfeld, que era ingeniero de una compañía óptica, y lo patentaron la compañía Eicherhoff y Whitman en 1926. Entonces tampoco Fuller es esto. Lo que pasa es que sacó el patente en Estados Unidos y le atribuyen el diseño. Pero el domo, y además antes del domo, porque en otras civilizaciones vas a ver una choza de paja que está en forma de un domo. Entonces, el decir que Jack ha copiado de Fuller o de quien sea no es del todo correcto, porque, como él dice, en la creatividad todo es tomar referentes ya conocidos o sistemas o ideas ya conocidos y juntarlos de otra manera, de una manera única. Y lo que él ha hecho es llevarlo más adelante de lo que era antes. No sé si alguien quiere comentar sobre esto algo. Pensad en los iglús, por ejemplo. ¿Perdona? Pensad en los iglús, son domos, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, las ideas no nacen de la nada, siempre tienen que tener una información previa. La creatividad no es otra cosa que juntar elementos diferentes y ponerlos en una configuración nueva. Elementos que no conocías en el pasado. Exacto. Entonces, Gustavo está diciendo, Fuller se dice muchas cosas, yo he copiado miles de cosas y no por eso me convierte en un charlatán. Recuerda que para el descubrimiento del ADN también se le otorgaron los créditos a otras personas y no a la que había realizado el análisis cristalográfico. Efectivamente, entonces Jack, esto él no se atribuye la creación o el diseño o lo que sea, lo que él simplemente lo ha llevado más adelante, que es lo que hacen todos cuando, o sea, Fuller lo lleva más adelante que el Walter este. Y que no puedo pronunciar su nombre bien. Y entonces no es simplemente que ha copiado las ideas, como si fuera que no tiene otras cosas para aportar. Perdón. La información se construye en base de información previa. Sí, exacto. Y la creatividad es esto, como tú has dicho, ¿no? Juntar cosas conocidas de manera única. Y también se atribuye de que Fuller influenció mucho a Jack. Sí, tuvo alguna idea que es parecido o igual a la de Jack, pero Buckminster Fuller también creyó en la frenología, que es lo de que se lee los bultos de la cabeza y se estudia a la persona por los bultos en la cabeza, y no, el Fuller no miró el diseño social. Entonces, es erróneo, completamente erróneo, dar la idea de que las ideas de Jack solamente están basadas en una persona. Jack ha estudiado muchísimo y tiene mucha experiencia creativa personal, entonces esto hay que recordarlo también. Otro ejemplo que me resaltó en el vídeo de cuando habla de tecnocracia, cuando fue a la tecnocracia para interesarse por lo que hacían, Jack les preguntó, les sugirió ciudades circulares y le dijeron que ellos iban a hacer ciudades lineales. Y no tenían la curiosidad de preguntar por qué Jack sugería ciudades circulares. Y esto es otra cosa que Jack tiene, una curiosidad siempre, siempre está interesado con cosas nuevas, con por qué una cosa funciona. Yo lo comenté con Germán el otro día que Roxanne y yo compramos una fregona y Jack estaba interesado en la forma de funcionar de la fregona. Quería saber. ¡Ay! Chao, Germán. Hasta luego. Un beso. Lo de la fregona, bueno, lo del palo y luego la cabeza con las tiras de fibras y esto, y luego el cubo con el colador para estrujarlo, pues esto en la fregona que compramos en Estados Unidos tenía una especie de cono en el palo que deslizabas hacia abajo, cubría las fibras y luego le giras para estrujar User las joined fibras. Your channel. En vez de estrujarlo en el cubo, se estruja con este cono. Y yo lo encontré, francamente, lo encontré innecesario. Yo estoy acostumbrado a usar la fregona de toda la vida con el cubo, con el colador. Y ya que estaba interesado en esto, y él tiene una curiosidad para todo. ¿Sabe? Oh, hola, Fabrico, ¿cómo estás? Les estoy contando la historia de la fregona que compré con Roxanne y que Jack estaba interesado en cómo funcionaba. ¿De qué? La fregona que compramos con Roxanne, cuando fui de compras con Roxanne y compramos una fregona, y Jack estaba interesado en cómo funcionaba la fregona, que esto es la curiosidad que él tiene para todo. Hasta para una fregona, para saber si funciona bien. No sé qué es una fregona. Una mopa. Para limpiar los suelos. Ah, ok. ¿Te acordás? Sí, no sabía que lo habías comprado tú. No, lo compró Roxanne, pero fui con ella. Fue una risa buscar una fregona para Roxanne. Y ¿qué tipo de fregona? Fue muy divertido. Y bueno, volviendo al tema de la ciudad circular, ¿no? Si tienes la ciudad circular y viajas alrededor, vuelves al punto de partida. Y en una ciudad lineal tienes que ir y volver. Y entonces Jack tiene este talento, no quiero decir talento, pero este hábito de buscar más allá del simple, lo que a primera vista aparece, ¿no? Busca más allá. El puente, el famoso puente en Venus que sale en todas las fotos, supongo que sabréis de cuál digo, el puente, los tubos, uno a cada lado, no son simplemente pasamanos. Uno es para pasar cables y el otro es para agua. O sea que le da más funcionalidad a las cosas. Y esto es una cosa que yo creo que pocas veces se ve. Sí, realmente economizar los recursos, hacer más con menos, está totalmente en la línea del pensamiento del proyecto Venus. Ya vino el señor Fituras. Estoy buscando la foto del puente. Ahí está. Para que todos tengan, por si acaso alguien no sabe del puente que estoy hablando. Una de las pasamanos es para pasar cables y el otro para agua. O sea que no es solamente para cruzar de un lado del lago al otro, sino Tiene tres funciones. Ah, yo no sabía eso, mira vos. Lo doy como un ejemplo de la del estilo de Jack de mirar más allá de una sola función para las cosas. Y luego da un ejemplo de cómo llegar a una decisión, porque siempre hablamos de llegar a una decisión antes de tomar una decisión. Porque está hablando del estacionamiento cuando llegas al centro de distribución y que hay diferentes aparcamientos. Si más gente van a la parte de los zapatos, pues el aparcamiento al lado de los zapatos será más grande. Y si más gente van a la parte de comida, pues el parking más grande será ahí. Pero la única forma de comprobarlo es saber cuántas personas al día van al área de comida. ¿Y qué porcentaje van al área de anteojos o zapatos o lo que sea? Y esto es el ejemplo de recopilación de datos para llegar a una decisión. No se toma una decisión arbitrariamente. Bueno, yo creo que será mejor que pongamos el parking más grande aquí. No, se hace un estudio para ver dónde va a ser el sitio más práctico para poner el aparcamiento más grande. Claro, por si alguien quiere decir algo entre medio de... Porque si no, esto va a ser un monólogo. Tampoco es esto. Sí, me ha parecido entender... Sí, tiene una pantalla de video en el fondo del lago. ¿No viste que Jack en Paraíso Perdición ve hacia el lago y había gente y había una película pasando? Repítelo, Fabrico, que no te entendí. Que tiene la pantalla de video en el fondo del lago ahí. ¿Yo hice un video? No, al fondo del lago, ahí en Venus, ahí en el puente, hay una pantalla abajo, porque viste que Jack en Paraíso Perdición ve para el lago y ve imágenes. Ay, no sé, eso no me acuerdo. Estoy jodiendo. Ah. Y sí, las decisiones, Bruno está diciendo que tiene entendido que las decisiones son actualizables. Claro que sí. Si se cambia la necesidad, se actualiza el sistema, ¿no? Pero se forma a base de estadísticas y se toman las decisiones a base de estas estadísticas y según el comportamiento de la gente. Entonces, si la mayoría de la gente va al centro infantil, este tiene el área más grande para estacionar. Pero si luego los niños crecen y no hay tantos niños que van al centro infantil, pues entonces se verá a dónde van más gente para cambiar el aparcamiento. Y esto es un solo ejemplo, el tema del aparcamiento. Pero así funcionaría en general las decisiones que se toman sobre los sistemas en sí, ¿no? ¿Serán ciudades modulares o modificables fácilmente? Sí. Ahí se entra también el tema de cuando se fabrican productos como como televisores o como teléfonos móviles o lo que sean fácilmente modificables, que no tengamos que tirar todo un aparato porque un trocito se ha roto, un cablecito o un chip se ha roto, sino que será sacar el chip y poner uno nuevo. Hoy en día tenemos cosas como el salpicadero del coche, que es una de las cosas que a mí me mosquea un montón, que para una agujita que te dice la gasolina que te queda, no puedes cambiar solamente la aguja. Tienes que cambiar todo el panel, que sale un huevo de caro. Además es un gasto de recursos totalmente innecesarios y absurdo. ¿Tuvieron una proyección ahí en Madrid? ¿Ya hablaron de eso? Sí, la hemos comentado antes. No sé si somos 30 personas o así. Hemos hablado de ello, pero ahora hemos pasado al tema del vídeo, Fabrico. ¿De qué vídeo? Ah, no lo no vi yo. ¿No lo viste? Oh. No. Oh, no galletitas para ti. Fuck. Te quedas sin galletitas. Bueno, a ver, sigo con las notas que tengo aquí. Vamos a ver. User joined your channel. Hablan del tema de las escuelas, que el tipo de comentario que reciben los profesores de los niños determinarán cuántos niños puedes transformar eficazmente, ¿no? Dentro de un tiempo dado. Si descubres que no deberías tener más que 15 niños a la vez, dependiendo de lo sofisticado que sea la materia, entonces tienes que probarlo y ver cómo funciona y escribir tus conclusiones y decir, en el sistema que uso, un cierto número de niños parece aprender más rápido, pero aún no he probado 17 diferentes sistemas. Entonces es hacer experimentos, poner todo a la prueba, ¿no? Para ver cuál es el mejor sistema. Y el sistema que funcione mejor será la que se pone en práctica. Y luego, si alguien llega con algo mejor, finalmente será incluido también. Evidentemente no se puede cambiar cada 2x3 el sistema que está en uso, porque sería también variante. Pero, por ejemplo, cada tantos años o cuando se construye una nueva ciudad, se incluiría la información y las experiencias de las otras ciudades, de las cosas que han funcionado, tal y cual. Entonces, por eso es un sistema emergente, porque se va adaptando y modernizando, si quieres, por falta de una palabra mejor. Saludos a todos. Buenas. Hola, Hugo. Hola, ¿cómo estás? Chao. Bien, tarde, pero seguro. Aquí estamos. Bueno, estamos hablando del vídeo ya. ¿Viste el vídeo, no? Me imagino, esta semana. No, pero ya me traje mis orejas de burro y me voy a la esquina solo. Es que no supe. Otra vez. Discúlpame. A ver, no es excusa, no debe haber excusas, pero tuve una semana bastante, bastante pesada y además no tuve oportunidad de ver dónde, cuál era el video que teníamos que ver. Doblemente, mil disculpas. Bueno, tranquilo. Mira, el enlace del vídeo siempre lo incluyo en el evento, ¿vale? Con que clicas en el nombre del evento, te aparecerá un poco de información sobre el evento y el enlace al vídeo. Y estoy eligiendo vídeos cortitos porque entiendo que, primero, no tenemos muchos vídeos muy largos traducidos todavía, pero también porque sé que a veces entre semana no tenéis tiempo de ver uno muy largo. Entonces, uno cortito siempre va más fácil. Para la semana que viene, a lo mejor te puedes encontrar 10 minutitos o 15 para ver el vídeo de la selección, ¿no? Se los juro que sí. Si no, como dirían por ahí, si no, que se mueran todos los corruptos. Y lo voy a hacer a propósito. ¿Qué ganas tienes de eso? ¿Qué ganas que tienes de eso, Facilitar las cosas al nuevo mundo. No es cierto. No, sorry. Es broma. Vale, yo lo sé. Y bueno, el próximo punto que llego yo con mis notas es la famosa pregunta o la famosa sugerencia de que se tiene que regalar la tecnología, ¿no? O sea, tiene que regalar sus ideas a todo el mundo. Entonces, él explica por qué no, que si él, por ejemplo, diseña una ciudad circular y lo regala, lo obsequia, las personas que lo cogen, porque si es regalado no lo comprarían, lo van a convertir en algo comercial, en un negocio. De hecho, es lo que han querido hacer la gente que han venido hasta ahora ofreciendo construir la ciudad. Muchos de ellos ha sido con este fin. No todos, pero algunos han querido hacer un beneficio de ello, ¿no? Una inversión para luego sacar provecho. Y esto no es lo que ellos quieren. Porque luego pues ya tenemos problemas de que no todo el mundo puede vivir ahí porque no tienen el dinero. Aparte me gustaría apuntar algo, ya voy a empezar a intervenir un poquitín, perdón, Su, pero Me tocó ver un poco de ese video que compartieron, que no lo había visto, el de esa ciudad, según ellos, a ver, no la nombran como dentro del sistema Sistema. de recursos como lo conocemos nosotros, sino como una, supuestamente la primer ciudad User in your channel que timed out. se, ¿cómo se llama? Autosuficiente. Pero no, no, a ver, vi un pedacito muy pequeño, pero es que no llega, no le llega ni a los talones a lo que ha diseñado este Jack Fresco. Tiene errores, pero para tirar a User la was moved to calle, your channel. incluso desde la tontería de que dicen que fue inspirada en las calles de Nueva York. O sea, entonces, ¿qué tiene de innovación si está inspirada en una calle que a la vez está en una ciudad que a la vez está inspirada en una ciudad que tiene centenares de años, como son las ciudades romanas? Entonces no están llegando a nada. Tienen discusión de que si deberían de ir en los techos de un edificio tal las celdas solares, que no, que porque se vería bonito, no, que no se vería bonito, que no sé qué, que hay que estudiarlo. O sea, ni siquiera tienen la seguridad que tiene ya con la cuestión de estos diseños. Es una tontería lo que están haciendo. Y a mí en lo personal me preocupa porque creo que la gente lo puede confundir con lo que propone Jack, User joined your supongo. channel. Bueno, tú estás hablando de la ciudad de Masdar. Sí, esa en Arabia, en Dubái, creo, cerca de Dubái. Sí, Masdar, sí. Sí, construyen ciudades que los llaman inteligentes y para los parámetros de hoy en día, hasta una parte son mejor de lo que son más inteligentes que las ciudades actuales que han crecido y se han mutado, pero nunca han sido realmente planificados, pero siguen teniendo un enfoque monetario y no son sistemas como Jack sugiere, no está el pensamiento detrás tan completo que tiene Jack, ¿no? Y de ahí ya también pasamos al tema de que si podemos actualizar las ciudades de hoy en día y hacerles en vez de construir ciudades nuevas. Y ahí es donde se muestran que hay una confusión sobre el por qué es más económico y más eficiente construir desde cero una ciudad nueva, con todas las instalaciones bien puestas desde el principio y para trabajar como un sistema, ¿no? Un sistema urbano, que repetir una octava parte de la ciudad en vez de tener que diseñar cada ventana, cada calle, cada casa, cada edificio, tenerlos y repetirlas, para luego adaptarlos a la necesidad de los habitantes. Si quieren una sala de música, pues pueden añadir una sala de música, pero por lo menos tener la base para que sea mucho más fácil y rápido y económico de construir y de diseñar. No sé si me Perdona, una cosa, la ciudad de Nazca no está ambientada en Nueva York ni nada de eso, ¿eh? Es más, me gustaría que si tenéis alguna crítica sobre esa ciudad la comentaseis, porque yo no he visto eso que me decís. No, a ver, ellos hicieron el comentario de que la ciudad había sido inspirada en las calles de Nueva York. Bueno, fue lo que alcancé a escuchar. No vi todo el video porque no tuve todo el tiempo, pero lo poco que vi a mí se me hizo como que un montón de errores. O sea, ¿Qué no es realmente. errores? Eso, para empezar, eso, ¿no? Que no es un diseño concéntrico como lo propone Jack, que siento yo que tiene mucha lógica eso. No sé. Es concéntrica. Bueno, no lo. A ver, te repito, no vi todo el video, pero lo poco que percibí, siento yo que si fue tomada en base a lo que es a lo que es la ciudad de Nueva York, siento yo que a lo mejor no va por ahí. Los materiales, creo que se hablaba que utilizaban la mitad de los materiales tales y la mitad de materiales que se usan normalmente. ¿A ti te gustaría que alguien sin tomarse en serio el proyecto Venus empezara a criticarlo? Ah, no, por supuesto, claro que no. sin informarse realmente de lo que es el proyecto Venus, empezás a criticarlo, porque es lo que estás haciendo tú con la ciudad de NASCAR. Esa ciudad está siendo, a nivel mundial, la ciudad más ecosostenible que hay ahora mismo. Dicho por todos la gente que está en este ambiente, arquitectos, gente que da sellos de construcción sostenible, esa ciudad ha sido construida con... Ahí se cortó, David. Ah, perdón. Quiero decir que esta ciudad no ha producido residuos en su construcción. O sea, ha sido un proyecto bastante serio. Quiero decir que todos los residuos se han reciclado. El cemento, cuando cortan las puntas de las columnas, lo han llevado a reciclar. O sea, han hecho un trabajo glorioso y es digno de admirar. Me gustaría que si hablamos de no solo de esta ciudad, sino de lo que sea, estuviéramos bien informados, porque si no, la información que podemos dar o la opinión no está basada en datos. A ver, la información que estoy dando yo es en base a lo poco que vi. A lo mejor terminándole de ver, puedes decir, ¿sabes qué? Ok, es cierto, es lo mejor que se ha hecho hasta ahora. Pero creo que no, a lo mejor será que estoy viendo muy por encima lo que es el proyecto que propone este Jack Fresco, pero obviamente estoy hablando en base a lo poco que vi. No estoy generalizando en términos de decir que no es la mejor ciudad del mundo, que puede serlo precisamente porque cumple ciertas características que carecen los demás, pero son puntos de vista que por lo menos con lo poco que vi, estoy dando mi opinión. Sí, pero deberías hablar de cosas concretas. Mira, en este punto esto no me ha parecido bien. Pero das una opinión general de que no, en general no te ha parecido bien la ciudad, pero no concretas en nada. Y así no podemos aportar nada. Ah, no, claro. Ahí te lo digo, tienes toda la razón. Honestamente, sí, tengo que verlo todo y puedo decirte, ¿sabes qué? A ver, sí me equivoco, pero en realidad podré decirte en comparación con lo que yo veo, pues ahora sí como lo mejor, el tipo de ciudad que propone Jack Fresco, ya te podré decir yo en definitiva. Yo te estoy hablando de lo poco que vi, a lo mejor no es un término general, pero no me gustó a mí con los principios que vi. O sea, sí es mejor que las ciudades que hay actualmente, la norma general, pero no es al 100%. Yo lo único que siento yo es que quisiera que la gente no lo interpretara, porque hay gente que me dice, sí, Hugo, suena muy bonito eso que dices del proyecto Venus, pero la verdad es que nunca se va a hacer. Ya me llamarás tú cuando tengas la primera ciudad. Yo lo que no quisiera es que vieran ellos ese tipo de ciudades. Ah, ya vi la ciudad del proyecto Venus, porque la gente tiende a confundir, ¿me entiendes? Voy a interrumpir un momentito, porque me gustaría aclarar con el tema de concéntrico. Según tengo entendido, concéntrico quiere decir circular. ¿Me equivoco? ¿Cierto? Es circular. Pues si miráis en el chat, he pasado una imagen de Masdar desde el aire. No es una foto, es una imagen, pero hay más fotos si queréis mirarlo. Y no es circular, ¿eh? Es cuadrada. Y luego estoy mirando el tema de cuánto cuesta vivir en Masdar, porque el tema... No tienen que ser circulares, ¿eh? Hay muchas ciudades diseñadas por Jake que son alargadas o son en forma de media luna. O sea, la circular es la más eficiente, pero no siempre, y tú lo sabes, no siempre se va a poder hacer, según el terreno, se va a poder hacer circular. Bueno, sí, pero el circular para las residenciales es más probable que se utilizará. Las otras formas de las ciudades son según la función que va a tener la ciudad. Por ejemplo, la ciudad en el mar, que es en forma de S, puede ser para poder crear piscifactorías o para poder estudiar el efecto de las mareas o algo así. Entonces, las ciudades en sí, para compararlo con Masdar, que es para residencia y para negocio, pues ahí sí que pienso que es la comparación con el circular no está, no desafina. Yo creo que está correcto de hombre, no se puede comparar porque es no es igual, pero como referencia, ¿no? Y luego, pues esto, el tema de que es muy caro y que mientras sea... no es caro, 120.000 euros. Una vivienda allí cuesta 120.000 euros. Vale, pues entonces esto no es una solución según lo proponemos por parte del proyecto Venus, ¿no? Porque lo que estamos son gratis. Es que sea accesible a todo el mundo sin tener que pagar por ello. Evidentemente, en el sistema de hoy, la gente no, y menos en un país de Saudi Arabia, donde tienen tanta pasta, no van a estar mirando el tema de estar sin dinero. La primera ciudad no va a ser gratis. Para los que trabajan ahí, sí, lo que habrá que utilizar dinero para construirlo. Pues entonces no es gratis. No, para vivir ahí será gratis. Para los que viven y trabajan ahí no tendrán que pagar. Pero el concepto si es gratis. Otro, si te lo paga otro, no es gratis. David, estás buscando cinco pies al gato. La construcción de la ciudad tendrá que tener dinero involucrado, evidentemente. Pero para los que van a trabajar y vivir ahí adentro, no se les cobrará. Mientras en Masdar, sí. Pero en sí el concepto de las ciudades, creadas por el proyecto Venus, no son gratis. No sé en este otro tipo de ciudad si van a ser gratis en el futuro, si es que van a ser más ciudades o no. Masdar. Hombre, en el futuro las ciudades del proyecto Venus se construirán sin inversión alguna, pero la primera no. ¿Qué intención piensas tú que va a tener la primera ciudad? Inversión, ha dicho inversión. No, inversión no. No es para hacer dinero. Y esto lo en el vídeo. No nos estamos enterando. Cada uno yo creo que está diciendo una cosa y no nos estamos enterando. Bibiloni está diciendo que la primera ciudad del proyecto Venus requiere una inversión de dinero inicial para construirla, ¿correcto? Sí, también puede ser materiales, tecnologías, recursos. También hay otras formas de contribuir, pero sí, habrá dinero también. A ver, yo lo que quería decir en este tema es lo siguiente. Fresco habla de que podría haber otros tipos de ciudad que no sean circulares y se verán en el futuro y según se entienda que sea así. Pero ¿por qué la primera ciudad es circular? Porque es mucho más fácil de hacer de esa manera. No hay que diseñar, como ha dicho Su, todas las partes de la ciudad. Diseñas un octavo y a partir de ahí lo vas reproduciendo. Entonces eso sería mucho más eficiente a la hora de diseñar y construir. Otra gran diferencia con las ciudades del proyecto Venus es que... la ciudad que estáis hablando no pretende llegar a una economía basada en recursos. Ese es el punto posiblemente al que voy yo. Vale, ahora entiendo por qué el uso de la palabra inversión. Yo había entendido que alguien pensaba invertir dinero para hacer beneficio. Pero habrá que invertir dinero en ello, sí, evidentemente. Costará dinero. Bueno, pero lo destacable de esa ciudad es que es sostenible. O sea, en los Emiratos Árabes, donde viven del petróleo, esa ciudad ha sido diseñada para que viva sin petróleo. Vive de la energía solar. Y, y se ha sido diseñada para que se ventile por ella misma, con túneles, con chimeneas de aire, que lo usaban mucho antes allí en los Emiratos Árabes. Ha sido diseñada para tener, es el diseño lo que hay que tener en cuenta, la intención que han tenido cuando han hecho esa ciudad. Y esa ciudad es para los trabajadores de clase media-baja que van a trabajar en Dubái. Pero ¿por qué haces tanto hincapié, David, en este tema de la ciudad? Pienso que a todos nos parece genial que haya una ciudad que sea la más, que utilice tecnologías sostenibles y tal, pero todos sabemos que no es una ciudad transicional hacia la EBR, no es el plan para llegar a la EBR. Nos parece bien que la hagan, pero... Ese es otro punto, porque lo que pienso yo, a ver, la gente obviamente no se informa. Y yo, por ejemplo, puse de ejemplo la algunos que les he comentado y como que se les hace muy fantasioso y ya me dirás tú cuando sale la primera ciudad. No quisiera escuchar yo por parte de ellos que, ya vi la ciudad de lo que decías del proyecto Venus, porque obviamente por falta de información pensarán ellos que es un proyecto, es parte del proyecto Venus. Ese es el riesgo. Yo no veo ningún riesgo ahí. La diferencia más grande, yo diría, es que en estas ciudades muy ecológicos y sostenibles y todo, no miran el tema social, no miran el diseño social, ni hablan de un cambio de valores, ni de cómo el entorno influye en el comportamiento. Y esto es de lo más importante de lo que ofrece el proyecto Venus, ¿no? Este cambio sobre cómo manejamos la sociedad. Entonces, Masdar puede tener sus pros y sus contras, pero si no toca el diseño social, sigue siendo simplemente un, por desgracia, por mucho dinero que ha costado, sigue siendo un parche. Aunque es un intento de hacer algo y todo lo que quieres, pero sabemos que podemos hacer mejor todavía. Bueno, pero es un ejemplo de lo que se ha construido, esto es lo mejor. Hasta el momento. Bueno, ¿y por qué no hablamos del video, como sugieren? Mi hijo me acaba de traer la cena. Mira qué bueno, estoy cenando y intentando manejar el ordenador a la vez. Provecho, provecho. Gracias. Entonces... Estábamos hablando del tema de que la gente le dicen a Jack que tiene que regalar la tecnología y sus ideas, ¿no? Y es esto que habla de, de los diferentes usos que pueden dar a la tecnología. Un helicóptero puede ser una ambulancia o ser usado para ametrallar a la gente. Y los láser también. Puedes usar un láser para temas médicos. O puedes también utilizar un láser en un arma. Y esto no tiene ninguna garantía. Una vez que tú sueltas esta idea y está ahí fuera, es como un vídeo en YouTube. Una vez que lo has soltado en YouTube, ya no puedes decir, ¡ay, quiero retirarlo! Porque ya te lo han compartido un montón de otras personas y no sabes lo que van a hacer con ello. Entonces, pues, no vas a soltarlo, porque hasta que no tenga algo firmado, que la gente no lo van a bastardizar, no va a soltar nada, ¿no? Y de ahí se pasa también al tema de darle la fuente de la información, que la gente cree que es una cosa de ego. Si has conocido a Jack, tú puedes confirmar esto. Jack, de ego, no tiene nada. Lo que quiere es que la gente contacte con él para poder responder a las preguntas que pueden tener, para que él, con la información que tiene, puede decir la información correcta, tanto que sea el libro, le han copiado el libro, creo que fue en la India, cogieron trozos grandes del libro, le pusieron tapas de Zeitgeist. Y esto no es lo que se tiene que hacer si uno es el... si quiere que lleguen al creador de la idea, ¿no? Se tiene que dar la fuente de la información. Y bueno, no sé si queréis hablar de esto un poquito. Sí, yo quería hablar de esto hace un ratito ya largo. Es que, sobre todo, yo no digo que saquen los anteproyectos, los proyectos, porque igual quizás eso sí que es más riesgo industrial, como se podría decir. Pero sí que digo que lo que son materiales de divulgación, todos los materiales de divulgación, no digo de hacerlos dominio público, sino hacerlos, sino usar unas licencias que otorguen permisos para publicarlos, o para distribuirlos. Eso, hay varias licencias, o sea, hay varias licencias, sí, pero una de ellas es Creative Commons, que es el enlace que he puesto ahí. Y entre esas licencias tienen variantes. O sea, por ejemplo, si veis el enlace, una de las permisos que concedes o no concedes puede ser el reconocimiento. O sea, es decir, cada vez que utilices ese material, tienes que mencionar de dónde lo has sacado. Otra que no se use para cuestiones comerciales. O sea, si utilizas ese material, que no sea para sacar provecho de ello, para venderlo o lo que sea. Que no hagan obras derivadas. O sea, podrían utilizar ese material mientras no lo modifiquen. Y luego, que se comparta como iguales, que no puedan esos materiales de divulgación. Que los compartan con la misma licencia, o sea, que nadie se apropie de ellos. O sea, que nadie pueda decir, este vídeo, que era Creative Commons, lo utilizo yo y le pongo mi copyright y ya no lo puede usar nadie más. Que no puedan hacer eso. O sea, con esas cuatro líneas se protege todo lo que necesita el proyecto Venus en tema de materiales de divulgación y a la vez se permite que se divulgue más rápido y de forma legal. Bueno, de forma legal, sí. Que se pueda divulgar rapidísimamente. Y tengas un reconocimiento. Que lleves un enlace al creador, vaya, y con todas las condiciones que pidas. O sea, si no tiene que haber obras derivadas, pues con esa condición. Tienes mucha razón. Sí, esto sería bonito si se podía garantizar la seguridad y la funcionalidad de esto. Pero con Es el que es la misma sistema actual de seguridad que hoy, cualquier ley. Es sí, que pues no está quitando la seguridad de las leyes actuales. O sea, las una vez leyes que lo se has cambian. publicado ya en Internet, ya la gente te lo puede copiar. O sea, porque lo tienes en Internet, la gente se lo graba y empieza a hacer lo que quiera con ello. Con estas licencias usas la misma ley que te protege, la misma, pero das estas condiciones, o sea, permites que la gente lo publique. Pero las Y leyes se cambian, se hacen, puedes pasar años luchando para conseguir que se hagan una ley y luego viene otro gobierno y lo cambia. Y de todas sí, no formas, digo eso. las grandes corporaciones tienen dinero para sacar abogados y para discutir y para ganar sus pleitos y sus Y para casos corromper. sin impunidad. Es demasiado arriesgado. Y yo hablo más aquí con el tema de la tecnología. Hay un tema que no hay que olvidar. La venta de cierto material en la web es lo que ayuda a mantener abierta el centro. Si regalamos todo, Jack y Roxanne van a tener casi nada de entradas, porque ellos dependen del dinero de los tours y de la venta del libro. Y de la venta de las conferencias, estas, las Classic Lectures y esto. No tienen, porque lo que son donativos son pocos y irregulares. No hay ninguna garantía de que una semana van a recibir X cantidad de dinero cada semana o cada mes. Es muy una semana vienen 10 personas y otra semana pueden venir 5. Entonces necesitan tener los ingresos para poder mantener el centro abierto. Fabrico, tú has estado ahí. Yo no quiero pensar lo que deben de pagar en la factura de la luz, porque necesitan ventiladores en todos los edificios para poder mantener la temperatura para que no se, por ejemplo, en el edificio de los archivos, para que no se estropeen las cintas y los modelos en los edificios de los modelos. Tienen que mantener una temperatura igual para protegerlos. Entonces tienen un gasto de electricidad enorme. Hay enchufes por todos lados. Los ordenadores de todo el mundo que va ahí, que todo el mundo enchufa su portátil y tal, Es increíble. Entonces, la factura de la luz solamente, luego están los impuestos que tienen que pagar y todo lo demás. Entonces, ellos ya han puesto horas y horas y horas de material gratuito online y la gente puede acceder a ellos. Algo, déjales algo con que tener entradas. Lo que sí que ahora han hecho, han empezado ahora, es detener algunas de las classic leches que puedes pagar un precio mucho más bajo y acceder a ellos a través de streaming. Y creo que por $8 o alguna cosa así, muchísimo más barato. Esto es algo que han podido, que están probando para ver si ayuda. Porque ellos quieren que la información llegue. Ellos realmente no quieren guardarlo todo para sí. Pero por desgracia, viven en el sistema monetario y necesitan dinero. Habla Gus. Gustavo. No, el que había pedido palabra soy yo. A ver, yo quería decir dos cosas. Lo primero, más o menos lo que acaba de decir Sue, que muchísimos materiales están ya liberados, están en internet para que los vea cualquier persona. Aparte de que ellos tienen que mantenerse, también entiendo que haya ciertas ideas o ciertos materiales que reserven para la gente que ya está metida en el proyecto y tiene ya una base, ¿no? Por otro lado, quería preguntar, hay muchas leyes, o sea, estábamos hablando de las licencias libres, ¿verdad? Es decir, vamos a tener una licencia con restricciones que tengan que no sea para usos lucrativos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Muy bien. Hoy en día existe internet. Si no, vosotros conoceréis a muchas personas que, aunque sea ilegal bajarse películas o series, se las bajan. Y yo pienso que con esto pasaría igual, que si se liberan esas ideas, se podría construir una ciudad que desde fondos privados o lo que sea, con intereses más o menos comerciales, y que las leyes son un superhéroe que va allí y lo impide, no. Las leyes son un procedimiento lento, tedioso, que está condicionado por el sistema monetario, con sobornos y tal, o sea. Si se liberan estas patentes, estas leyes, la gente podría hacer estas ciudades mal hechas, con fines lucrativos, y podrían tardarse décadas en que saliera una sentencia a favor del proyecto Venus. Mientras tanto, el daño ya estaría hecho. Yo lo veo así. Iván, repite lo que no he entendido, porque me dices que no he entendido algo y me gustaría que me aclararas entonces, por favor. Sí, es que yo he comentado que entiendo que los proyectos no se liberen, los proyectos, los anteproyectos. Pero lo que he sugerido es que los materiales ya liberados, los que ya se han publicado, los que se están distribuyendo, que se copian, o sea, los vídeos que se copian por ahí, esos estuvieran con licencia Creative Commons. Solamente por dar el derecho a las personas que lo quieren publicar, darles el derecho de publicarlo, o sea, de republicarlo, por decirlo, de publicarlo en otros sitios, y los textos que hay en la web, e incluso las traducciones que hay en la web, o sea, traducciones que no hay en la web, darles el derecho a publicarlos con las condiciones que he comentado antes. La condición de que no se modifique el texto, la condición de que siga con la misma licencia, la condición de que no se use para ganar dinero, eso quiere decir, y la condición de atribución, eso quiere decir que si te lo copian, o si te lo ponen una copia, primero, no pueden ganar dinero con ello, y segundo, te ponen un enlace a tu página. Eso quiere decir que lo que venderían, en este caso, hasta el libro me daría igual que no estuviese con esta licencia. Pero el resto de materiales, los vídeos, por ejemplo, si estuviesen con esta licencia, lo que les obligarías es a las personas a que pongan ese nuevo vídeo, esa copia del vídeo, con un enlace al proyecto Venus, porque tiene que tener atribución y porque tiene que tener no modificación. Esa es buena idea. Pero si es un producto que lo venden precisamente para tener ingresos y la gente lo comparte gratuitamente por ahí, por mucho que les envíen a la web, les están quitando ingresos, porque lo están dando gratuito. Y vuelvo a repetir, las leyes se cambian según el gobierno de turno. Mira en España. la ley de costas, de protección de costas, que habían luchado los socialistas, habían logrado ley de protección de costas y entraron PSOE y ala, a la mierda. Y ahora se pueden otra vez construir y destrozar el entorno natural al lado del mar. Entonces, las leyes, no se puede fiar de las leyes, por mucho que parece que estarán seguros. No puedes, porque cambiará según el gobierno que entra y los intereses que tengan. Eso no pasaría en una economía basada en recursos. Sí, pero comento que igual el libro no, las tazas no, las camisetas no, pero quizás los vídeos que sí que se están distribuyendo gratuitamente, esos por lo menos que tuviesen esa licencia. O los textos de la web, o cosas así. Pero los vídeos que están en el YouTube se pueden compartir. Legalmente no. O sea, legalmente tú no puedes cogerlo y ponerlo en otro lado. Solo puedes poner un enlace a ese vídeo. Y si quieres meterlo en otra cosa, en otra plataforma o lo que sea, ya no puedes hacerlo legalmente. O sea, como en Facebook se puede compartir. A ver, pienso que estamos confundiendo. Yo cojo el vídeo de Choices Hours y lo puedo compartir en Facebook directamente y no tiene ninguna repercusión legal. Ese es mi punto también. Sí, en Facebook sí, porque estás incrustando un enlace de YouTube, vaya, directamente. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Que estos vídeos se puedan poner? Simplemente que se no solo acceder a los vídeos desde la página de, o sea, que la gente que los copia la gente que pone el vídeo de este vídeo que hemos leído ahora mismo, que estaba en educación, me parece, otros vídeos que hayan hecho alguna versión o que hayan hecho algo con subtítulos, por ejemplo, y esté en otro blog o esté en otra persona que lo ha hecho ese título y lo ha publicado, que tenga que poner, o sea, que sea de, que por esta licencia tenga que poner un enlace o por lo menos decir que lo sacó del proyecto Venus. O sea, él puede hacer sus traducciones o poner sus modificaciones del vídeo o usar todas las imágenes, como podría ser lo de a Story of Change. Eso utiliza otras imágenes, no utiliza las imágenes del proyecto Venus. Pues una versión, alguien que hiciese una versión de esas con sonido o con palabras de Jack, por ejemplo, o de algún documental, que pudiese hacerlo, pero que tuviese que poner el enlace. Normalmente se hace, pero hay otras veces que no se hace. A ver, según tengo entendido, si alguien quiere hacer un vídeo musical e incluir imágenes del proyecto Venus, simplemente tienen que contactar con el proyecto de Venus y pedirles permiso. Y ellos evalúan si se hace o no. Me parece, además, correcto que lo hagan de esta forma. Porque si no, la gente podría coger estos vídeos del proyecto Venus, cortarlos a su antojo, sacar frases de contexto, cometer errores de traducción fatales, y eso pues no beneficia en nada a la expansión de estas ideas de una manera correcta. Entendido, sí, eso entendido. Lo único es, si ocurriría eso, pues ponerle la licencia que sea sin modificación. Y entonces podrían usar todo el audio entero sin modificación, por ejemplo, o todo el vídeo entero sin modificación. Esto sirve más que nada, porque dices muy bien, que sería bueno que hablasen con Jack Fresco, o sea, que hablasen directamente con el proyecto Venus. No, claro, eso ralentiza la forma de compartir, lo ralentiza de esta manera. Yo empiezo a hacer un vídeo, hablo con el proyecto Venus, hasta que me responden, y me entiendo la idea que tenía yo de vídeo, demás, no sé cuántos, pasa un tiempo y lo publico. Hay muchas personas que no van a hacer eso directamente, van a coger un vídeo, lo van a modificar, lo van a cambiar y lo van a publicar. Tendrían que pedir permiso y lanzarlo. Y lanzarlo si se la prueba. Si no sería así, si no tuviesen que pedir el permiso directamente, sino que ya está concedido por licencia, el chaval o lo que sea sabe que es esa licencia. El chaval que lo va a editar o lo que sea, sabe que tiene esa licencia, cumple las condiciones de esa licencia y pone un enlace al proyecto Venus. Con la modificación que haya hecho un videoclip o ha hecho un juego usando las imágenes de Jack y demás, las imágenes que permitimos con esa licencia utilizar, hacer un juego no sé qué, no sé cuántos, mucho más rápido, sin haber tenido que pedir permission y explicar el proyecto, y lo lanza. Y lo único que hace es, si conoce la licencia, es poner abajo del proyecto de Venus Project. Y eso hace que vaya más rápido. Por eso se utilizan estas licencias. No porque yo lo diga, sino porque por eso se utilizan. Pero como dice Bruno, si el proyecto Venus no ve el producto final antes de soltarlo a la web, no se sabe si es algo que está acorde con las ideas. Claro, es que a ver. Pueden soltar barbaridades. El otro día en Facebook alguien dijo que Jack Fresco está proponiendo que andamos desnudos por las ciudades. Esto es lo que esta persona ha entendido de lo que ha leído. O sea, que la gente coge sus ideas y si no lo comprueban, a saber lo que tonterías difunderán. Entonces es muy importante que se confirme. Por eso tenemos un equipo de gente que quieren hacer vídeos. Si quieren hacer vídeos, que se unan al equipo global para hacer vídeos con un control de calidad, con un material que no sea repetitivo, duplicado, que tenga la misma estilo, etcétera, etcétera, y que sea coherente, que no tanta gente por ahí haciendo sus propias cosas. Necesitamos gente que trabaja con los equipos, no cada uno por su lado. Claro, a ver, yo quería decir que sí, que a mí me encantan las licencias libres y uso música con licencias libres, uso Linux y muchas cosas, ¿vale? Genial, me parece genial. Pero me parece que tenéis mucha confianza en las leyes y en... Eso. Claro, ahí es donde voy. O sea, hoy en día, sin que sea una licencia permisiva, ya hay gente que ha cogido extractos de los vídeos y ha hecho los vídeos como le ha dado la gana, dando información errónea. Con una licencia más permisiva, esto se va a hacer mucho más. Es lo que yo pienso. A ver, yo quiero opinar una cosa, que es un poco el tema que toqué la semana pasada, porque, a ver, los vídeos obviamente es una buena manera, bueno, debe ser de para obtener recursos, obviamente, pero la cuestión de la película, pero además también debe ser para promover lo que es la idea del proyecto Venus. La cuestión de la película, ok, va a servir también para ambos, obtener dinero y promover la película, perdón, la idea del proyecto Venus. Pero ambos están sujetos, por lo que veo, voy a llamarlo de esta forma, la piratería, porque lamentablemente, como dice Su, las leyes se revuelven a gusto de quien tiene dinero o de quien puede jugar con esto, ¿no? Pero yo estaba pensando por eso en parte también a lo de la cuestión de aquel videojuego en forma de hacer una... Yo sé que también cuesta mucho dinero también hacer un videojuego, pero ¿no sería igual algo a tomar en cuenta el hecho de hacer ese videojuego como un poco... como lo que opinaban de Second Life, en donde la gente pueda conocer, pero que también de alguna manera se pudieran obtener ciertos recursos? No sé, yo no conozco mucho de esto de los videojuegos online. Quieren, desde hace mucho tiempo quieren hacer un videojuego. Lo que pasa es que necesitan gente que sepa hacer de alta calidad. Hubo un intento de hacer un Second Life o un Sims, ahora no me acuerdo si era un Second Life, creo que era Second Life, y fueron troleados, tuvieron que dejarlo porque no les dejaron funcionar bien. Y también uno con Minecraft, pero las imágenes salían todos cuadrados en vez de curvados, entonces necesitan hacerlo con gente competente, gente que realmente saben de cómo montar un juego de muy buena calidad. Que sería genial. Quieren dar una buena imagen, no quieren hacer una cosa de cualquier manera que parezca amateur, porque lo que están buscando son gente que financian una ciudad grande, gente así van a querer ver una estructura profesional y una calidad de trabajo de alta calidad de trabajo. Entonces no podemos tener cosas que que no son de este nivel, de esta calidad, ¿no? Vale, ¿puedo poner un ejemplito nada más de un proyecto que estoy llevando yo para ver si se entiende lo que quiero decir? Sí. Yo, por ejemplo, empecé a movilizar el tema de Twitter en las redes sociales. Claro, movilizar el tema de Twitter poniendo el nombre TVP Activism España o Spain y con el logo del proyecto Venus. Eso sin permiso, digámoslo así, porque escribí tanto a España Gansu como al equipo de TVP Media o TVP Social Media, parece que era. Y ninguno de los dos me respondió y no me han dado permiso para usar a los logos o el logotipo. Vale, yo te acabo de contestar por privado. Que sí, si es un Twitter o un Google Plus o lo que sea de un equipo que tenga punto de contacto, se puede utilizar, pero se tiene que asegurar de que las imágenes llevan ¿cómo se dice? Por una esquina pone diseños por Jack Fresco o diseños de TVP, algo así, ¿no? Tiene que haber el nombre ahí. No se puede poner simplemente la imagen, tiene que poner también de dónde es. Pero se puede usar. Sí. Es para un equipo que tenga punto de contacto, que es un equipo y tal. ¿Y los logotipos, por ejemplo? ¿Lo de la V? Sí. ¿Eh? Yo tengo el oficial, si quieres yo tengo. Te puedo pasar. No, lo tengo yo también. Lo tengo yo también, pero lo estoy usando sin permiso, como quien dice. Hombre, pero si lo estás usando en el Twitter o en el Facebook, no pasa nada. Si es del equipo, si es tu privado, pues es... No pasa nada mientras no tenga información que no es correcta, digamos. Yo quería añadir que lo estás usando como activista oficial dentro de un canal oficial del proyecto Venus. Se confía en ti. Otra cosa es que hicieras una página que se llamara economiabasadaenrecursos.com y pusieras diseños de Jack Fresco de las ciudades sin referir a eso, adueñándotelos. O las ideas, cosa que está pasando mucho. Sí, la cosa es, el detalle es que no es un canal oficial, porque a mí nunca se me dijo que sí o que no iba a ser oficial. O sea, todavía sigo pendiente de eso. Pero no es con ánimo de lucro. Bueno, aquí pienso que Iolo, tú eres un activista veterano que estás en esto casi diariamente y a ti se te da, pues digamos, un plus de confianza en ese sentido. Y si no, ya hubiera llegado su o quien sea y te hubiera dicho, mira, el Twitter este lo quitas. Los problemas surgen cuando tipos como el de Brasil cogen las fotos y los plantean como si fueran diseños suyos. O como ocurrió con Zeitgeist, que utilizaban el de TVP como si fuera creación de ellos. Esto es cuando surgen los problemas. Y esto es lo que están intentando evitar. Sí, o cuando piden plata en nombre de Jack y Roxanne. Exacto, cuando piden dinero o cosas así. El lucro, lo que decía. Pero bueno, supongo que de todas formas, de alguna manera, situaciones así, mientras sea para promover dentro de los canales, pues que ahora lo entiendo yo no tengo otros canales como para promoverlo aparte de YouTube, o sea, en lo que es Neuronas Activas, donde siempre procuro repetir los videos cierto tiempo precisamente con el afán de que la gente conozca, de que me meto ahí mismo en YouTube, no sé si sea correcto o no, pero yo por ahí me meto cuando veo de esas publicidad de finanzas, de que invierten no sé qué cosas, que el dinero, que la y tururú, yo me meto un poquitín y meto por ahí el video del capitalismo, meto el video de lo que es la farsa del dinero, y les digo, es que también hay esta otra opción, que vale más que cualquier cuestión de finanzas. Nos hemos alejado bastante del tema de hoy, ¿eh? Siempre nos pasa que somos muy divagamos mucho. Ya veo que sí. Podemos volver al tema de hoy, ¿no? El tema, otro ejemplo que Jack da de que la gente necesita ir a la fuente de cierta información es que Werner von Braun, que era líder en cohetería en Alemania, ¿y por qué estaba él a la cabeza de este grupo? Porque otros no lo experimentaron, no tuvieron el conocimiento. Entonces, esto es lo que pasa con Jack, que él ha hecho muchas cosas que otra gente no han hecho y es él la persona que puede educar a los demás en estos temas, en el tema de cómo vemos los valores, etcétera, etcétera. Es un cúmulo de trabajo, de investigación, de experimentación que nadie más tiene. Exacto, es el pionero en el campo y es el que mejor conoce el tema. Como dice Bruno en el chat. Además, a ver, me entra una pregunta. No quiero salirme mucho del tema otra vez, pero está por el momento Jack, pero supongo que por la cuestión de Jack se piensa como alguien precursor a Roxanne, ¿no? Supongo. ¿Qué quieres decir? ¿Cuando fallece Jack? Sí. Claro, Roxanne, de hecho, Roxanne lleva bastante tiempo manejando todo lo del proyecto, lo que es el día a día y lo que es los contactos y tal. Y Jack es más, supongo que se podría decir, más bien un consultor ahora, porque son sus ideas al fin y al cabo. Entonces Roxanne siempre consulta con él, pero es ella que trata con la gente y todo esto, y es más que capacitada para seguir adelante. De hecho, hace poco estuvimos hablando de ello cuando estaba en Venus, hablé de este tema con ella. Y se siente bien con el tema, ¿no? O sea, evidentemente no quiere perder a Jack, pero sabe qué va a pasar y está preparada para ser. Es que ya lo es la persona que maneja las cosas, entonces no será ningún cambio para ella. Bueno, es bueno saberlo. Sí, lo que pasa es que no es tan visible como ya, no ha sido tan visible como ya, que es en los últimos años que se ha salido de la sombra, digamos, y hace ya algunas charlas y conferencias y tal, y hizo una charla en el centenario y cosas de estas, y lo que sería bueno es que hiciera más, pero por el momento está atado al centro y a Jack, entonces no tiene la libertad que le vendría bien en realidad. Ojalá que sí, pero ella cuide de Jack y no quiere dejarle para ni para unos días, lo cual yo lo entiendo perfectamente. Posiblemente por eso están necesitando, supongo, a gente como tú, ¿no? Que estén conociendo todo completamente como para poder difundirlo. Sí, pero igual que yo, puede cualquier persona meterse a aprender. Yo porque llevo tiempo. Iván también sabe explicar muy bien las cosas, tiene muchas ideas muy bien entendido y explica muy bien. Y Bruno también. Es una tarea para todos, no es una tarea para algunos. Y Fabrico también, perdona corazón, no te he querido dejar fuera de la fiesta. Es un tema que todos podemos aprender a hacer. Si queremos hacerlo, nadie va a ser obligado a dar conferencias. Pero si es algo que te gusta hacer y piensas que lo puedes hacer bien, pues todo el mundo puede hacerlo, ¿por qué no? Creo que todos debemos ser precursores de esto, ¿no? Sí. ¿Y qué os parece el trabajo que está haciendo Peter Joseph? David ha dicho eso. Sí. Yo lo veo bien, pero desconozco mucho en cuanto a la relación. Mira, hace unos días pasé media hora escuchando una de las más recientes entrevistas a Peter Joseph por Lee Camp, el americano este que utiliza las risas enlatadas. No sé si sabéis quién digo. Porque alguien había puesto en el enlace de Facebook Peter Joseph, Movimiento Zeitgeist, Proyecto Venus. Digo, ah, bueno, a ver si por fin está hablando del Proyecto Venus, porque últimamente no habla del Proyecto Venus. Y pasé la media hora de la conferencia, de la entrevista esta, y no mencionó ni una sola vez el Proyecto Venus. Y además, habla de cosas como el libre albedrío y, ¿cuál era la otra cosa que dijo? Que son cosas que no son lo que aprendemos cuando estudiamos el Proyecto Venus. El libre albedrío no existe. Entonces, cuando ves que Peter está hablando de cosas completamente distintas, ves que no está ayudando a proponer, a compartir la información correctamente. Y cuando una persona habla de que está hablando de una economía basada en recursos, pero está compartiendo las ideas incorrectas, pues no está ayudando, está haciendo daño, está confundiendo el mensaje y está hablando de sus opiniones, no de lo que está proponiendo el proyecto ni lo que podemos hablar, lo que podemos aprender de ello. Sí, es que hay muchos temas que son muy profundos de entender y que no se entienden en meses, incluso llevan años de estudio, diría yo, para poder entender estas ideas. Y cotidianamente me encuentro a gente que quiere ser activista o que se considera activista y que no entiende bien estas ideas. Y no es que haga preguntas, en plan, oye, ¿por qué dicen que no hay libre albedrío? Y afirman que hay libre albedrío porque ¿quién me va a decir a mí que soy un robot? Entonces, pues yo también entiendo que ahí haya cierto una supervisión de quién puede dar los mensajes y quién no. O sea, se me parece genial que haya un curso o algo así. Pero no querrá alinearse. No, es que demasiado... ¿Qué es eso del libre albedrío? ¿Qué dicen? Que Peter cree en el libre albedrío. Según Jack Fresco, las ciencias del comportamiento y los estudios recientes en neurociencia, se está viendo que cada vez queda menos espacio al libre albedrío, porque realmente somos un producto, nuestra conducta es un producto de nuestro entorno, experiencias previas, vivencias. No sé si se me entiende. No decidimos, por eso muchas veces se enfada la gente cuando decimos que un asesino en realidad es una persona que es una víctima de la cultura. Y estamos enseñados, según el sistema actual, a que hay que responder ojo por ojo, violencia, matar, encerrar, sin darnos cuenta de que esa persona ha matado a alguien por las condiciones sociales que le rodeaban, por lo que ha aprendido. Y es en parte también que cuando hablan de que una persona nace mala y todo eso, que no es el libre albedrío tampoco, y que ya se comprobó que no hay nada dentro del DNA que cumpla con esa condición de que sea determinante para que una persona nazca mala. Sí, Jack habla de una especie de libre albedrío, pero con acceso a bienes y servicios y acceso a información relevante. Pero estamos hablando ya de otro entorno ya más educado, ¿no? Claro, a ver, cuando tienes una educación relevante, según Jack Fresco tiene una frase muy buena que es que cuando tienes más información, cuanto más información tengas, vas a poder tomar decisiones más acertadas. Y esto es un poco así. ¿Cuánto espacio queda para la decisión personal? Pues dependerá de cuánto sepas de cómo funciona el mundo, argumentación, ciencia. Buen tema, pero no sé si ya nos alejamos otra vez, Su. Se fue, por eso está en el... El otro día Amir, este pibe de que anda musulmán, que anda metido en el medio del proyecto Venus, me planteaba que no es el entorno, sino que es... digamos, la conjunción o el choque entre el medio íntimo, ¿no?, del ser humano y el entorno. Está bien, venimos, digamos, somos formados del entorno. Pero el loco planteaba que no es, digamos, no es solamente el entorno, sino que las decisiones también salen de esta conjunción, lo cual me dejó pensando. Medio interno para mí es una expresión muy ambigua. Medio íntimo. No sé qué quiere decir. Es que me da la impresión de que cuando la gente escucha la palabra entorno, piensan en una ciudad, un clima, una familia. Pero no se dan cuenta que el entorno son los libros que lees, las películas que ves, los amigos del colegio, los niños que te quieren pegar del barrio, que vives en un sistema de competencia, todas tus experiencias previas y todo eso es el entorno. Es cierto, eso es el entorno. Y la gente, es cierto, también lo malinterpreta. Claro, a mí lo que ha comentado Fabrico me parece interesante. Más o menos, ¿lo podrías reexplicar con otras palabras? Lo quiero, lo estoy buscando para leérselos. Sí, quizás un problema también es que muchas veces la gente se lanza a criticar estas ideas sin antes haber intentado entenderlas a fondo. Por no hablar de disonancias cognitivas, efectos Dunning-Kruger, o simplemente siente que le imponen cosas, ¿no? Hace poco hablé con alguien que me decía eso, me decía, yo cuando alguien me dice que no existe el libre albedrío, lo mando a la mierda. Y cuando me preguntan que por qué lo hago, les digo, ah, es que estoy programado para decirte eso. Entonces, eso es totalmente emocional, ahí no hay un debate al respecto. Sí, es cierto, por ello también he cometido el error de creer que hay gente que viene, digamos, cuando dicen eso, tienen ciertas actitudes, y en realidad tienen otra idea de lo que funciona. Porque uno se plantea la cara, digamos, del libre albedrío o la cuestión del entorno, y no siempre parece ser así. En este caso, siempre uno, digamos, si la idea es transmitir una idea, uno debe investigar qué es lo que el tipo está pensando como para guiarlo. Esa sería la cuestión. Y lo curioso, no, si hablas tú, adelante. Es que tuve que ausentarme un momentito y no sé en qué parte de la conversación estamos. Era para retomar el hilo. Del libre albedrío. Esto del libre albedrío no se referirán molecularmente, porque la evolución de todas las especies no ha sido por libre albedrío. No, es cierto. La evolución de las especies ha sido porque las modificaciones que ha habido a lo largo de los años no han sido porque, por ejemplo, un jirafa decidió hacer que su cuello creciera más alto o que un toro tuviera cuernos. Las modificaciones que han aparecido a lo largo de los años han sido los que han sobrevivido, han sido los que han adaptado. Adaptación. Esto es diferente exacto, adaptado al entorno y a la situación. El libre albedrío sí, tiene que ver con... Eso es correcto. Eso es correcto, pero cuando un ser vivo prueba cosas hasta que una funcione, eso no se hace por libre albedrío hasta que una funciona. Esto se hace a partir de la información que tienes. Tú luego la información que tienes lo pones a la prueba, pero no puedes decidir usar una manera u otra si no tienes ya información sobre diferentes maneras de hacerlo. La idea es que todo lo que hacemos viene a raíz de la experiencia, del conocimiento, de la información que hemos recibido antes. Entonces, una decisión, hasta la decisión de que si vas a tomar un helado de vainilla o de fresa, viene por experiencias pasadas. Perdona las perras, la pequeña se está poniendo pesada. No, es que me has pillado la conversación a la mitad. Hablábamos molecularmente, o sea, cuando una enzima está haciendo una cadena de ADN y le falta la sustancia para completar la cadena, la tiene que rellenar con algo. Eso lo hace por libre albedrío. Luego verá si funciona o no. Pero la elección la hace por libre albedrío. Pero no estamos hablando del ADN, estamos hablando del comportamiento humano. Y si el ser humano tiene libre albedrío o no. David. El tema molecular yo nunca lo escuché en referencia a nada más de eso. O sea, ADN o una molécula o lo que sea, no, yo qué sé si tienen libre albedrío o no. Me imagino que no, que son cosas de hombre, de por eso existen las mutaciones, ¿no? Sí, pero no se elige una mutación, las mutaciones. Estás confundiendo. Ocurre. Perdón que corte. Sí, no, estás confundiendo el libre albedrío con el azar. Cambios en los fetos cuando está la hembra embarazada, a veces ocurren diferentes formaciones y entonces si estas cosas siguen ocurriendo y la especie sobrevive, pues entonces sobrevive, pero no es que se elige esta mutación, es que pasa por accidente, como dice Bruno, es un accidente. Claro, el tema de los cuernos de los animales es bastante interesante, ¿no? Los cuernos no surgieron con una, como decían, del lamarquismo, ¿no? Decían, vamos a tirar el cuello, vamos a sacar un cuerno para atacar. De repente hubo esa mutación y esos animales aprendieron a usarlo. Pues a lo mejor lo aprenden para mover un árbol y coger frutos o para rituales de apareamiento. Pero, sinceramente, pienso que se están mezclando aquí temas, ¿no? Que parece que todo este espectro de libre albedrío, determinismo, ¿no? Parece que plantea muchas preguntas extrañas que responder y entender, claro. Pero me da la impresión de que lo que estás proponiendo, David, es que las moléculas tienen voluntad para decidir cosas. Hombre, yo vi un documental de Jake Fresco que hablaba de los gusanos. Los gusanos tienen células sensibles a la luz. Dijo que los gusanos que tenían más células en la cola en vez de en la cabeza no sobrevivían. Las enzimas de esos gusanos, de alguna forma, pues fueron probando, ¿no? Fueron probando repartirlas por todo el cuerpo, otros probaron repartirlas más en la cabeza y sobrevivieron los que más células tenían en la cabeza para detectar la luz. Esa elección de la anatomía de los gusanos era por libre albedrío. Pero no es una elección, David. No se elige la forma en que tu cuerpo se cambia. Hombre, nosotros como humanos sí, porque nos sometemos a cirugía plástica. Pero tú estás hablando de algo completamente distinto. Como dijo Bruno, estas cosas pasan al azar, no porque un ser viviente de cualquier tipo decide tener más células o menos células. Esto no se puede elegir. ¿Tú crees que molecularmente no lo decide nada? ¿La enzima tú crees que no decide? Sí, mira, estás enlazando con un tema muy interesante. Ya Fresco habla de que la EBR, estos sistemas, serán como el cuerpo, perdón, está inspirado el cuerpo humano para desarrollarlos. Y el cuerpo humano funciona dentro de tu cuerpo, igual que dentro del cuerpo de esta lombriz, funciona por reacciones físicas, químicas, con el entorno, tal, tal. A ver, quiero proponer una idea sobre esto. Es como, por ejemplo, intentar programar un robot para que el robot se trate de, vamos a decir, sobrevivir o lo que sea. Siento yo, no soy programador ni mucho menos, pero siento que parte del aprendizaje de esto es meterle como un poco, como dice Su, es lo que debe ser, meterle que haga intentos al azar. Uno de esos intentos va a encajar realmente con la solución, y si esa solución es elegida, entonces hay una promoción de esa información, la cual viene a ser parte de esa evolución. Es más, ahora se me ocurre el ejemplo más claro. Un niño pequeño, un bebé, cuando tiene que aprender a andar, hace un montón de movimientos antes de hacerlos correctos. ¿Qué está probando por probar? ¿Lo está haciendo por libre albedrío hasta que da con los más indicados para aprender a andar? Creo que es un poco como lo que decía, ¿no? Perdón, estamos hablando un poco sin hablar aquí de psicología ni muchos temas. Pero un niño obviamente se ha fijado en cómo sus padres y otros adultos andan. Intenta reproducir esos comportamientos. El niño, tú metes a un niño desde que nace en una habitación vacía y el niño no va a aprender ningún idioma mágico ni va a aprender muchas cosas. Y si aprende a andar de una manera normal, será prácticamente por casualidad. Que es en pues parte... Eso es libre albedrío, ¿no? No. No, el libre albedrío, vamos a ver, voy a buscar la definición para ver si ayuda. Es que el libre albedrío es por elección propia, escoger lo que se tiene que hacer, no por vamos a llamarle, híjoles, es que no sé cómo llamarle pero es un poco también como lo de las células cuando empezaba la vida aquí en la Tierra, ¿no? Siento yo que de alguna manera, tomando la analogía con lo que les decía de un programa, de alguna manera buscaba esa célula ciertos movimientos o ciertas innovaciones dentro de sí mismo. La que cuajaba era la que hacía que esa célula se adaptara y siguiera viviendo. Las otras simplemente se murieron porque no salió eso, pero para que tomara esas, se dieran esas vamos a decir, situaciones, igual tuvo que pasar millones de años. No es que simplemente tuvieran la suerte de hacerlo, porque también intervenía el que esa información encajara precisamente con la situación que tenía en ese momento en el entorno. Ok, ahí pasé una definición del libre albedrío. Es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetas a presiones, necesidades o limitaciones o una predeterminación divina. Entonces, esto es lo que es el libre albedrío. Ok. Sí, Jack lo define como tomar decisiones sin ninguna causa. Sí. Claro, porque o sea, es la primera vez. Habla, David. Es una decisión 100% tuya. Cuando tienes que probar algo por primera vez, no sabes cuál va a ser la causa. ¿What? No, pero lo que estamos diciendo es que tus decisiones de probar una cosa o una manera u otra no son simplemente tu elección. Vendrán siempre por influencias o presiones que has recibido antes. Que no es simplemente por el éter que tú decides hacer una cosa o no. Hay algo en tu pasado que te influencia para tomar una cierta decisión, aunque no estés consciente de ello. Claro, yo por ejemplo hablaría de, me parece que está relacionado, el tema de los hermanos Wright, cuando inventaron los primeros aerodeslizadores, aeroplanos, como que queramos, ¿no? Estas personas estaban sentados en una cueva y de repente, ¡ay!, sin tener contacto con el exterior ni nada, pensaban en hacer un avión. No, estas personas se fijaron, por ejemplo, en la naturaleza. Vieron que había seres que volaban, que tenían una forma determinada, y a partir de ahí, pues, fueron sacando ideas. Pero ellos no... ¿Se me entiende por dónde voy? O sea, tiene que haber una causa a la hora de inventar algo o tomar una decisión u otra. Sí, no hay es una decisión, es una elección que se toma. Lo que pasa es que hay muchas causas que desconocemos y normalmente atribuimos a el azar. Claro, es que libre albedrío, entonces estamos de acuerdo que no significa lo mismo que tomar decisiones a lo loco. Pero aunque tú tomas una decisión a lo loco, siempre habrá alguna razón en tu pasado por hacerlo. Puede haber un desastre. Hay gente que toma la misma decisión una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Eso ya no es libre albedrío, eso es que la persona o el ser es tonto. Bueno, que no aprende de lo que se equivocó antes. Entonces necesita mejorar sus niveles de aprendizaje. Voy a pasarte un vídeo hablando sobre el libre albedrío, que luego lo puedes ver y entonces ayudará. Y tal vez lo que podríamos hacer es que la semana que viene hablaremos de este tema. Ahora hemos estado una hora y pico largo, ahora y tres cuartos casi, hablando de varias cosas. Me gustaría volver una vez más al tema de la disculpa. Hoy. Ahí tienes el vídeo. Una última cosita quiero leer, que es lo que hablamos hoy cuando te ausentaste. Amir planteó esto, dice, ese es el punto, no es precisamente el entorno, sino los hechos que modifican los pensamientos. Inclusive estos hechos pueden sumergir a una persona en efectos diferentes. Ya lo dice la psicología también, pero cada elemento causante puede hacer una variedad de efectos. Algunos caerán en el rechazo de la causa, otros caerán inclusive en el síndrome de Estocolmo. O sea que él planteaba una especie de, digamos, es el sujeto influenciado por el entorno que a la vez interactúa con el entorno. Ah, bueno. No nos vayamos a confundir con el mecanismo, con el enfoque mecanista, que es de cierta forma parecido, pero no exactamente igual. Pero yo entiendo lo que estás diciendo, Fabrico. El entorno nos influye en las decisiones que tomamos. No tomamos libremente las decisiones. Siempre hay algo que nos empuja a tomar una decisión u otra. Y esto es ahí donde está la gente que piensan que tienen total y absoluta libertad para tomar las decisiones. Finalmente sí, pero siempre será influenciado por otros factores. Claro, otra cosa sería que en tu experiencia previa, en tu entorno previo, no tengas una idea de la lógica, la argumentación, cómo funciona la ciencia del mundo, y tropieces mil veces con la misma piedra. Pero ahí no estás eligiendo tropezarla mil veces con la misma piedra. Simplemente te falta la herramienta para saber que eso es un error. Mira que el hombre sigue usando el dinero, aunque una y otra vez hemos tenido colapso de civilizaciones, pero volvemos a usarlo. Ese es buen punto. Es la piedrota. Ok, un último comentario sobre el vídeo, entonces voy a dejar la grabación y podemos entonces dejar el temario abierto. Entonces, cuando la gente habla de que Jack aprendió todas sus ideas de libros, porque es lo que algunos dicen, no es así. Como dice él, se rompió el culo compilando trozos de información y quitando las inconsistencias. Y yo añadiría que también experimentando, investigando, haciendo invenciones, viajando, estudiando. Y todo esto es mucho más que simplemente leer libros, que es en el fondo lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos aprendiendo de la manera que acusan a Jack de haber aprendido, cuando realmente Jack tiene la experiencia de hands-on. ¿Cómo se diría hands-on en castellano? La experiencia física de hacer las cosas, que no solamente habla de ellos, sino que habló con el Ku Klux Klan, experimentó con comportamiento animal y con comportamiento humano. Hizo aparatos para médicos, hizo un sistema de antihielo para los aviones. Tiene todo este conocimiento porque lo hizo él mismo, no simplemente lo leyó ni vio un vídeo. Lo hizo en la práctica, en la realidad. Y esto es algo que no se puede imitar realmente. Entonces, por eso yo pienso que hay que respetarlo y hay que aprender de él. No es una cuestión de tenerle de Dios, ni de tener de decir que somos una secta, sino de entender de que el tipo sabe de lo que está hablando. Y ya está, no hay más vueltas a la hoja. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo o que piensa diferentemente? Aparte puso al ser humano en el medio de ese estudio. Es decir, yo lo que he entendido es que Fresco lo que dice es que no cogió 20 libros, los juntó e hizo la EBR, sino que fue seleccionando, estudiando los fallos que tenían esos autores, etcétera. Sí, pero además de esto, experimentó. O sea, nosotros no hemos tenido animales para experimentar con ellos, para ver si podemos hacer que un cocodrilo le come de la mano, o un cerdo se aprende a duchar, y limpiar el cuarto. Nosotros no hemos ido a hablar con el Ku Klux Klan para ver si podemos hacerles entender de que el efecto del entorno es lo que hace que una persona es como es. Entonces, son estas cosas, es el know-how que tenemos que respetar. Yo pienso. Sí, o sea, él puso al ser humano en el centro de ese experimento y experimentó con él, lo cual sí, se ve muy, sí, muy claramente con los hijos, digamos. Sí, sí, suena muy feo, sí, decir que el loco experimentó con seres humanos, pero la verdad es que fue lo que él hizo. Bueno, pero no experimentar en el sentido de cortarles en trocitos y mirarles bajo un microscopio, sino que experimentó con el comportamiento. Sí, no, pero si vos soltás esa frase en una charla de asado... Sí, hay que explicarlo bien. Sí. Bueno, lo digo aquí porque se supone que estamos entendiendo. Bueno, voy a acabar la grabación. User disconnected from